es un dicho que vuela en la oscuridad. Por eso la gente piensa que está lleno de maldad. El invitado de hoy en el encierro es un periodista, investigador, promotor de cultura, que es el periodista y el escritor que más sabe de la música de América Latina y del Caribe. Es la persona que nos ha enseñado a entender esa música, a aprovechar esa música, y tratamos de bailar lo mejor que se pueda y aprovechar su talento. Por eso es una maravilla saludar este viernes al maestro César Pagano. Con todo gusto, encantado de la vida, maestro Alberto Casas, y qué gusto saber que está bien y estamos a sus enteras órdenes. Pues es que son muchas las personas que reconocen y recuerdan lo felices que fueron por cuenta de su influencia, de sus enseñanzas. En primer lugar, mi señora, que dice que usted le permitió aprender de esa música latinoamericana. Le quiero preguntar por de dónde viene esa cantidad de talento para volverse el colombiano que más sabe de eso, y qué relación tiene ese talento justamente con la pandemia. Bueno, es que yo me encontré, de niño la música negra, la música del Pacífico, en Palmira, a los 3 años, porque mi padre era ingeniero agrónomo y lo nombraron en la Facultad de Agronomía de esa ciudad. Y pasé como hasta la adolescencia allí, que la cercanía con Cali, con Buenaventura, con todo el resto de ciudades, pues me dio, sin yo entenderlo en aquel tiempo, la perspectiva de una música alegre, optimista, deliciosa, y porque conjugaba ritmo, armonía y melodía, que son los elementos fundamentales de la música. Y después que regresamos a Medellín, de donde soy oriundo, pues lo confronté con el bambuco, con el tango, con las rancheras, con otra música que se estilaba en este lugar, o música parrandera, pero de origen campesino, y siempre me quedó gustando es la música que tenía mucha raíz negra. Cuando sale la salsa en los años 60, en Nueva York, con mezcla de rebeldía y mucha alegría, que son muy difíciles de juntar ambas, pero era una música que protestaba de buena manera y que se podía incluso bailar. Cuando eso lo conocimos ya viviendo en Bogotá, pues me volví como a juntar los hilos de esa cadena que había abandonado, y me sentí muy bien interpretado, muy interpretado a través de la cultura, de la música, para manifestarnos como era lo propio en los años 60 y 70, con una rebeldía que siempre la mantengo todavía, de una manera democrática, pero que sigue activa, y tratando, no a través de un partido político, sino a través de la cultura, de sembrar más conciencia, y que esta conciencia ojalá desate acciones positivas para el desarrollo y de la cultura de la gente, ¿no? Pero por eso usted estaba, aunque no militando concretamente en un partido, la izquierda estaba más cerca de los lugares de rumba que usted dirigía. Pues sí, nosotros llegamos con ese bagaje, que todo eso empezó en un apartamento que teníamos en el Acevedo Tejada, un barrio vecino a la Universidad Nacional, donde yo dictaba clases en algún momento, en los años 74, gracias a mi maestro Antonio García, a Carlos Buritica, a Víctor Reyes, que me recogieron y me invitaron a dictar clases allí. Pero mi casa se volvió un centro de tertulia, cultural, musical, poética, etcétera, y eso se creció de tal manera que primero me desbarató el matrimonio. Después los vecinos llamaban a la policía cada rato porque esto era con frecuencia. Entonces vimos la necesidad de crear un sitio, y es así como en el año 1978, con Gustavo Bustamante, fallecido el año pasado, y con Juan Guillermo Gaviria, quien debe estar oyéndonos, que vive también en Bogotá, pues más tranquilamente pudimos desatar eso que a lo que aspirábamos, que era la cultura dentro de la fiesta. Entonces, con manifestaciones de teatro, con rebuscándonos la música más selecta dentro del Caribe, con presentando cortos cubanos o de donde fuera, de cualquier país latinoamericano que tuvieran que ver con la cultura, lanzando libros. Por eso allá fueron muchos periodistas y muchos escritores, y bueno, tuvimos la fortuna, claro, de animar a toda una generación inconforme, juvenil, y que quería presenciar otras cosas en las discotecas. Así es, usted lo que hizo fue armar una universidad de la salsa y del bolero, y eso le dio a Bogotá un lugar en el cual el disfrute era total. Pero como estamos en tiempo de pandemia, yo entiendo que usted tiene alguna relación con la pandemia que tuvo que enfrentar su abuela, y de ahí una conexión con su conocimiento musical. ¿Cómo juntamos la música de la pandemia con ese antecedente? Bueno, pues yo tengo una selección bastante larga, aunque el Caribe en general es optimista, es entusiasta, tiene esperanza, pero tiene también, claro, sus eso es lo que predomina, pero tiene sus momentos también donde le ha cantado a la muerte. Yo creo que no se oyó por completo una canción donde se ríen de la muerte estos cubanos, que son los campeones del optimismo, y que se llama Dale Candela, que es una canción que la descubrimos gracias a los colegas Alberto Salcedo y Mario Yursi de la Radio Nacional, de Virulo, que es un humorista cubano nacido en el año 55, que ha compuesto óperas para cantar la historia de América Latina, y que tiene este son muy, muy propio, que lo acaba de sacar. Me parece que está hecho a la medida y es lo mejor que se ha producido hasta ahora, porque he oído muchas obras, pero no tienen nada de innovación musical, ni tampoco una letra original, llamativa, atractiva, ¿no? ¿Aló? Pero resulta que un tipo que pensaba diferente al murciélago lo echó en una sopa caliente. Sospechan de allí salió este virus condenado, pues dicen que el animal no estaba bien cocinado. Pues dicen que el animal no estaba bien cocinado, y por eso dale candela, dale candela, dale candela para que el virus se muera. Dale candela, dale candela, dale candela para que el virus se muera. Yo pienso que Donald Trump, que aquí no tiene bloqueado, es mucho más peligroso que un murciélago estofado. Con ese desinfectante que quiere darle a su gente, ¿por qué no se inyecta él con cloro y con detergente? ¿Por qué no se inyecta él con cloro y con detergente? Y por eso dale candela, dale candela, dale candela para que el virus se muera. Dale candela, dale candela, dale candela para que el virus se muera. Yo sí tengo que cuidarme de este virus tan funesto, porque en la tercera edad ya no hay piezas de repuesto. Me quedo en mi apartamento mientras la pandemia pasa y los muchachos del barrio me traen comida a la casa. Y los muchachos del barrio me traen comida a la casa. El doctor de la familia viene con una enfermera y me dan unas goticas que de verdad están muy buenas. Yo me siento un muchacho cuando esa enfermera viene, por eso como un cañón salgo a aplaudir a las 9. Por eso como un cañón salgo a aplaudir a las 9. ¿Qué dice Hidalgo? César. Entonces, sí, maestro, este era el músico, este era el, la, dijéramos, la salsa que tenía de rebeldía, pero también optimismo. Bueno, esta ha salido en Cuba reciente de Virulo, que es un tipo muy talentoso y con un humor muy fino. Él estuvo aquí en Bogotá, creo que fue en el Teatro La Candelaria, o en el Camellón de la Merced, algo así. Yo le vi alguna vez, pero hace tantos años, unos 25, 30 años, ¿no?, que no puedo recordar bien el sitio, sé que fue en la Candelaria. Pero, okay. No, la salsa también tiene sus otras, que podremos mirar más adelante, que podemos observar o percibir más adelante, ¿no? Pero que no es la mayoría tampoco, ¿cuál? Porque la salsa fundamentalmente se distingue por eso, por la rebeldía, pero con la alegría. Lastimosamente ha perdido esos ingredientes. Bueno, pues yo le tengo varias aquí para que pueda escoger. Una que de Eddie Palmieri, que fue de los primeros que me llamó a mí mucho la atención por la calidad de su música y su mensaje, que se llama... No hay mal que por bien no venga, por ejemplo. O hay otra, que también es cubana, que yo la tengo para el cierre, más adelante. Pero, por ejemplo, esta nos podría servir, o... Bueno, entonces, pidámosle a Alfredo que nos... Okay. No hay mal... bien no venga, no hay mal, te lo digo yo. Yo que he pasado por la prueba y me ha salido todo bien. No hay mal. No, pues deliciosa esta, ¿no? Deliciosa. Es muy buena, de la de Eddie Palmieri, La Perfecta. Que siempre ahí resalta el optimismo caribe, que no obstante esta calamidad mundial que vivimos, pues debe venir algo mejor, pensamos los optimistas. Aunque estaba leyendo, conociendo a un chino, es asiático, surcoreano, Woo-jin Chul Han, que me parece que tiene un análisis muy certero como filósofo, criado y educado en Alemania, pero es pesimista al final de cuentas su balance, ¿no? Porque dice que las pandemias no son democráticas, que después de esto va a resaltar es todas las carencias que teníamos en una educación adecuada, por ejemplo, que se descuidó aquí la educación pública y la salud, sobre todo, que por motivos de privatizaciones y demás, pues no corresponde a las necesidades de los más necesitados, a la investigación y la ciencia. En fin, es un hombre que me conmovió mucho el domingo pasado cuando en El Tiempo leí un artículo extenso sobre este filósofo, que vale la pena tenerlo en cuenta, ¿no? Pero optimismo frente al abismo, mi consigna sigue de todas maneras, aunque está bastante golpeada. Está bien, okay, pero entonces sigamos con otra que nos toca ahora oír. Bueno, dígame cuánto tiempo nos queda para yo calcular que si podemos poner una o dos más, no, o tres. Dígame, Alberto. Nos quedan, dijéramos, 10 minutos. 10 minutos. Bueno, sí. Roberto Angliero, un maestro puertorriqueño, director de orquesta y compositor a quien entrevisté en un viaje que hice allí en esa isla, tiene una salsa que se llama Dámelo Todito en Vida. No me hagas promesas todito. Después, sí, Dámelo Todito en Vida, que no me hagas promesas pues después y que la reencarnación o la transformación o que no sé qué, no. El hombre es concreto y pertenece a esa generación de la primera salsa, que es la que me gusta. Lastimosamente, okay, la salsa perdió, como el tigre le limaron las uñas, y perdió su fuerza, bueno, con esta cosa romanticona, que ese género pertenece más al bolero, o a la balada, o a otro romanticismo, ¿no? Oigamos un pedacito. Después que yo muera, nada puedes hacer por mí. Ahora que estoy vivo, dame todo lo que te pedí. Después que yo muera, nada puedes hacer por César, mí. César, y mientras escuchamos este magnífico texto, hablemos un poquito de las orquestas de Cali, porque si la salsa fue tan importante como usted lo advierte, pues Cali tiene mucho que ver. ¿Cuáles son sus impresiones de Guayacán y de Nietzsche y de esos grupos que alcanzaron a ir a Nueva York y tener éxito? Bueno, eso lo tengo planteado yo en mi libro del Imperio de la Salsa, y en el otro a raíz de los Bam Bam también, en mis dos libros, y en otro que estoy haciendo sobre la salsa en Cali, que lo frenó esta pandemia, justamente. Claro. Pues yo tengo que decirle que lo que más me fascina de Cali, de su poderío en la salsa, es la danza y el baile. Eso es lo que más se ha desarrollado, lo que más ha crecido, aunque también hay reservas sobre eso, de que tienen que ganar también el sabor en los tiempos lentos, no solamente todo tiene que ser velocidad, rapidez, acrobacia, etcétera. Pero de todas maneras eso ha crecido de una manera asombrosa. Más de 200 academias de baile, que no sé qué estarán haciendo ahora en este momento para conservarse en estado físico y mental. De manera que para mí la salsa se estancó, y justamente por ese romanticismo predominante en la ciudad de Cali, que además ni siquiera es un romanticismo alegre, no es un suplicante, no te vayas, no me abandones, regresa arrepentida, etcétera, una cosa que realmente no tiene que ver con las raíces de la salsa, de lo que se creó en Nueva York, que tenía mucha alegría, lo que siguió en Puerto Rico, en Cuba misma con el songo y la timba, y lo que tenían incluso nuestros músicos, mucha alegría. Pipe Pimienta con Fruco tiene un número a propósito de esto que se llama A la Memoria del Muerto, ¿no? O las caleñas son, sí, como las flores. Entonces, sí, sí, es otro el enfoque. A mí me parece que, desgraciadamente, con esas orquestas tan famosas, tan celebradas, que en un principio comenzaron con su costa del Pacífico y defendiendo lo autóctono, después cambiaron a un romanticismo obsoleto, que poco aporte le hizo a la música, y sobre todo un romanticismo tristón en la mayoría de los casos. Ah, caray. De manera que yo diría que lo que vale la pena es la danza. Por lo menos puede haber en Cali 40 o 50, pero hay algunos muchachos que están tratando de renovar el repertorio, como el Grupo Calibre, ¿no? O los del Barrio, Son 21, en fin. Pero son unidades, y me parece que todavía les falta más preparación. Preparación, César, que la hubiera podido dar el maestro Eddie Martínez, pero que se vino a Bogotá, hacía más falta en Cali, para que les enseñara sobre todo la armonía avanzada, para poder componer temas muy originales y muy contundentes, ¿no? Entonces hay un vacío, pero mire, en la música, en el desarrollo en Cali, hay un pero maravilloso. A propósito de eso, de los factores fundamentales que van por cientos, por miles, por millones, que asisten con sus campanas, con sus maracas, con instrumentos y cantando a coro con los músicos que van animando también todas estas festividades. De verdad que yo no puedo estar de acuerdo con Leonardo Padura ni con Daniel Samper, que dijeron que la música era de la salsa estaba agónica e iba ya para funeraria. Ese planteamiento lo hicieron en el pasado Festival de Cartagena, en el AI Festival, y yo, que esta vez no asistí, entonces no pude contradecirlo. Pero quisiera tener una oportunidad para poder confrontar con estos dos personajes tan simpáticos con el público. Lo buscamos. Sus palabras como una Biblia, para poder contradecirlo. Lo buscamos. Sí, sí, pero más adelante buscamos la coyuntura para hacer ese debate. Pero le quería preguntar a propósito de lo que acaba de decir sobre Yuri Buenaventura. Bueno, Yuri es excelente, es de las pocas unidades que tenemos que salvan esta música, porque tiene compromiso social y además también compone y canta boleros. El hombre me parece que además con una música de primera calidad, que busca siempre arreglistas muy capacitados o nacionales como José Aguirre, o se va hasta Cuba y pide la asesoría o boricua o cubana también para hacer sus discos. Eso es de lo, pero es la minoría, no son lo lamento, porque hay unos muchachos excelentes, pero que no pregonan, que no son soneros, que eso es improvisación de repente, lo que hace falta en este país, ¿no? No simplemente leer una letra romanticona que, yo no sé, pero eso desgraciadamente ha sido un lastre que tenemos que superar. Y yo espero que si salimos de la pandemia también salgamos de la música regular, gelatinosa, que no aporta nada ni en la música ni en la poesía. Sí. Bueno, okay. Ay, sí, me preocupa, me interesa mucho lo de la poesía, pero claro, me angustia que se nos acabe el tiempo. ¿Qué otro disco ponemos en este momento? ¿Aló? ¿Ya de cierre o qué? No, alcanzamos a poner otra, César. Ah, bueno, pues sí, hay que poner otra. Vea, hay por ejemplo una obra fenomenal como creación que tiene calidad tanto en la música como en la poesía, y además está enraizada en lo social, que es lo que me extraña, que con las circunstancias que tenemos antes del virus este tan terrible, también las teníamos en Colombia, como se nota en todas las circunstancias de la desigualdad, de la injusticia, de la dependencia completa de nuestra soberanía, de una serie de cosas que tenemos que debiéramos rescatar. Ajá. Hay una obra maravillosa con la cual se ganó una pelea en Puerto Rico. Era una base naval de los Estados Unidos que estaba contaminando radioactivamente, estaban haciendo experimentos y estaban matando o hiriendo a los pescadores y a los campesinos en la isla de Vieques. Por eso se hizo esto que se llama La Guajira de Vieques. Como es un poco larga, son 7-8 minutos que dura con la orquesta de Ray Barreto, La Guajira para Vieques. Por lo menos oigamos la introducción de la magnífica trompeta de Luis Perico Ortiz, que hizo el arreglo, y no sé si alcancemos a oír alguno de los cantantes. Ahí cantan a Alberto Santiago y Yolandita Rivera, pero lo importante es que la música ayudó a ganar esa batalla porque se unió todo Puerto Rico y esa base naval de los Estados Unidos tuvieron que cerrarla, tuvieron que irse. Fue una batalla desde el año 1998 hasta el 2004 y se ganó. Bueno, escuchemos un poquito. Qué trompeta, ¿no? Qué trompeta. Buenísimo. Y oye el piano que va a entrar. Ok. Esa memoria suya, César, es una cosa increíble, porque... No, pues obviamente que como uno trabaja todos los días en lo que le gusta, entonces es fácil recordar muchas cosas. Y... ¿ha aumentado los elementos de su colección, los LPs y los pues sí, discos? Yo hago pequeños negocios, cambalacheo aquí, compro, salgo a las pulgas a comprar y vendo también, pero pequeñas cantidades. El cuerpo general de la colección lo mantengo, porque yo aspiro a que quede o en la Biblioteca Nacional o en la Luis Ángel Arango, para que sirva este patrimonio de cerca de 20.000 acetatos y mis entrevistas, que es lo más valioso. Yo tengo más de 2.000 entrevistas, que eso lo puedan consultar profesores y estudiantes de música y el público en general, ¿no? Claro, no, por supuesto. Y así tendrá que ser. Pero entonces, el tiempo que me queda, ¿cuál es la esencia de la poesía en la música colombiana, que ha sido parte de su estudio y que el Caro y Cuervo lo invitó a que hiciera esa conferencia? Bueno, pues una de las que más me gusta y la alegría está en el Caribe, fundamentalmente como predominante, ¿no? Como elemento que se cultiva con más frecuencia. Y allí tenemos unas obras muy antiguas, como es El Amor, Amor, que es un viejo vallenato, yo pensaba que era más reciente, pero Jorge Oñate, Julio Oñate, perdón, el musicólogo nos aclaró que es muy antiguo, eso viene desde las épocas de la independencia, y Te Olvidé, que es un garabato, en ritmo de garabato, que y hizo un señor la letra, un español, que era... de apellido Ildefonso, ¿no? Y hicieron esta que se considera la del himno del carnaval, con música del maestro Antonio María Peñalosa. María Peñalosa, con el cual lo relacionó Rafael Bassi, infortunadamente. ¿Esa es Te Olvidé? De Barranquilla, que acaba de fallecer. Dentro de... ¿Esa es Te Olvidé? La epidemia del virus, pero no por el virus, sino propiamente de un ataque cardíaco, porque este hombre tenía mucho corazón, como dice el bolero, ¿no? Entonces, ¿Esa es Te Olvidé? Esa es una de las colombianas más famosas que se pone, y no se ha podido reemplazar un mejor himno de los carnavales de Barranquilla. No se ha encontrado, siempre finaliza con ese Te Olvidé y El Amor, Amor, que los enlazan frecuentemente. Este es El Amor, Amor, es esa la que se usa mucho en el carnaval. Cuando estoy en la parranda, no me acuerdo de la muerte. Sí, claro, muy de carnaval. Mire, y su experticia musical le permitió hablar del tema con García Márquez. Con García Márquez lo llevó Enrique Santos Calderón a un encuentro, un cumpleaños de su hermano Felipe, al Goce Pagano III, que fue en la Caracas con la 74. En esa casa que casi se cae aquella noche, tuve dos invitados gigantes, que eran García Márquez, por como representante, dijéramos, de la literatura, y de la música, nada menos que Dámaso Pérez Prado, a quien yo había entrevistado la noche anterior con Antonio Ibáñez en Caracol, cuando quedaba en la 19, el maestro estuvo allá. Pero la entrevista duró horas. Lastimosamente de esa entrevista no me quedó sino una hora, que rescató Orminso, un seguidor mío, que me regaló esa hora, porque Antonio se le olvidó y no puso atención, y como las 4 horas que hablamos con Pérez Prado, las otras 3 las borraron. Pero bueno, allá estuvieron este par de gigantes, imagínense cómo sería en ese pequeño lugar. No, había más de 200 personas. Lo que me dijo Gabo cuando llegó fue, me dijo, yo vine porque me han llamado la atención 2 nombres últimamente. Son El Sendero Luminoso, que me parece muy lindo el como nombre, ¿no? Aunque no, sí. Naturalmente yo no estoy de acuerdo con su nombre. La guerrilla peruana. Exacto. Y El Goce Pagano. Ese nombre me parece de lo mejor bien puesto, ¿no? Y entonces vino, estuvimos hablando, pero él se bajó con Nasser Durán, que estaba allí contratado por Enrique, hermano de Alejandro Durán, y se pusieron a oír vallenatos. Y nosotros nos fuimos con Pérez Prado, porque había una orquesta que también habíamos logrado reunir, donde estaba Connie Riveros, Janet Riveros, Pantera García y otros músicos aquí de Bogotá muy buenos. Y estaba hasta el conguero, mi amigo Luis Pacheco. En fin, Pérez Prado descargó allí y tocó el piano. Yo estaba tan emocionado y tan distraído atendiendo a la gente que ni siquiera acaté a grabar el solo histórico, varios solos que él hizo, aunque ya estaba pues muy añejo. De todas maneras, el maestro se defendió bastante bien. Doña Mercedes, ¿sí se quedó viendo a Pérez Prado? No, me parece fantástico, y usted tiene razón, esto está muy corto y se nos queda mucho entre el tintero. Hablar con usted es delicioso, porque su ritmo de conversación permite llevar a toda la música a la vinculación de las mejores épocas que nosotros vivimos. ¿Cuántos Goce Paganos hubo? Hubo 5. 3 5. Aquí en Bogotá, a ver, son 5, 4 acá en Bogotá y 1 en Medellín, que fue una experiencia también muy bonita durante un año largo que estuve allí. Ajá. Y me devolví, lastimosamente, porque el socio que tenía, pues que, no sé, me aburrió por ciertas prácticas. No, es que eso de los socios... Los socios es muy difícil, sí. Esa parte es muy dura. Como yo siempre me entiendo es con la música, yo le dejo a otra persona que maneje la economía, ¿no? Y demás. Y posibilidades de que volvamos a tener a Salomé. Aquí un Goce en Bogotá, que está diagonal a la Universidad de los Andes y a la Quinta de Bolívar, que lo manejan familiares míos, y que allí está a sus órdenes para que vaya con María Eva, cuando quiera. Claro que sí, así lo haré, César. Pues mire, ha sido una maravilla de viernes tenerlo en el encierro, de manera que buscaremos la manera de repetirlo, y la de buscar a Daniel Samper para el debate sobre el futuro. Y cuando venga Padura también. Listo, así lo haremos. Gracias por acompañarme. Que a mí me parece que ellos se quedaron no más que mirando la salsa en Nueva York y en los Estados Unidos. Y la salsa ha caminado tanto que ahora el epicentro salsero mundial es Cali, eso no quepa duda. Y también sigue muy importante Medellín, también Barranquilla y Bogotá, que usted mismo debe saber cuántos lugares, escuelas de baile hay aquí, y un público también muy ferviente que sigue Sí, esta corriente. Sí, porque es que la verdadera fiesta es con salsa en algún momento de la noche. Gracias por acompañarnos, César. Yo recomiendo que oigan en estos tiempos. Por favor, no se encierren a oír tangos, rancheras u otras músicas depresivas, donde predomina eso, el pesimismo, ¿no? No, yo sí, tengo claro. La consigna de optimismo frente al abismo y salsa y cultura hasta la sepultura. Bueno, perfecto. Gracias por venir al encierro. Y nos vemos pronto para ver si somos capaces de organizar el debate sobre la salsa. La canción optimista, vuelvo a decir que los campeones del optimismo mundial o de lo que yo conozco son los cubanos. Ellos hicieron una pieza que se llama Como el día no está bueno para morirse, voy a esperar otro día mejor. Bueno, perfecto. Y lo cantó, lo interpretó el grupo, el conjunto de Roberto Faz. Sin Roberto Faz, que ya había muerto, él murió en el año 1963. Estos son los descendientes que los grabaron. Eso fue a finales de los 80, creo. Como el... ese cerebro suyo es una computadora de la música. Qué delicia escucharlo. El próximo martes tendremos otro invitado de interés nacional en el encierro.